Necesitamos levantar otra forma de vivir en donde la minería no es lo esencial. Creo que algo como que Chile lo que máximo puede aportar al pueblo argentino y a toda Latinoamérica, es decir, que el modelo de minería, en el fondo lo que dice todo el mundo, que Chile tiene un sueldo minero y que vivimos de la minería y que estamos súper bien, eso es falso. La minería tiene contaminado a todos los ríos del norte de nuestro país, está avanzando hacia el sur y está amenazando entonces las fuentes de vida y las fuentes de agua, así como los glaciares en todo nuestro territorio. Hoy en día se están levantando en muchos espacios en Chile, muchos territorios en contra de la minería. No queremos más ese desarrollo, queremos otro desarrollo para nuestro país, otras actividades. Está incipiente esto, pero yo creo que para allá vamos. Y eso, decirle a todo el mundo que es falso. O sea, hoy en día contamos con registros, como con porcentajes, con estadísticas, que en el fondo dan la razón de que hoy en día la minería no es la que más da a las arcas nacionales. Y eso yo creo que es algo súper importante que podemos compartir con todos.